El narcotráfico no está solamente involucrado con una parte del servicio penitenciario o con distintas instituciones del Estado. El narcotráfico ha penetrado en la política, y ustedes y yo, y todos, lo sabemos. Ahora, también quiero decirlo muy claramente, nosotros no somos parte de eso, y no vamos a mirar para otro lado.